muchacho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian. Lo podemos bajando. Dicen que por allá, por el noroeste, los rebeldes que años antes se habían organizado ahora redoblaban la apuesta, que su territorio postergado, abandonado, había empezado a trazar su destino, dignificar su territorio, esa parte de lo cotidiano, del día a día, de lo colectivo que también era proyectivo. Dicen que los rebeldes tomaron mucho de los insurgentes del norte, que esa idea de la seguridad territorial debía ser llevada a otros territorios con la misma forma de construcción. Que a fin de cuentas se trataba de dignificar el territorio y que esa manera de hacerlo era con sus mismos protagonistas, los vecinos. Que conocían ya mucho de la vieja política, de aquella que promete, pero solo se queda en eso de prometer nomás. Y que el territorio no cambia nada, o más bien se deteriora más. Entonces, ante ese panorama, solo ellos, los rebeldes, saben que ante la indignación individual debe surgir la dignidad colectiva, esa misma que construye el motor de la ciudad futura, el poder territorial. Entonces, ahí, donde antes había un basural, los rebeldes construyeron un espacio público deportivo, porque de alguna manera había que recuperar el territorio, había que reconvertirlo. Porque el poder territorial, dicen, se construye espacios de colectivización, espacios de esparcimiento y de recreo. Y porque los rebeldes quisieron mejorar su territorio, sus viviendas, construyeron un vivero para más adelante llenar de colores sus casas, sus veredas, en fin, su vida cotidiana. Y donde faltaban los servicios básicos, como el agua y la luz, se pusieron el objetivo de mejorar esta situación con trabajo voluntario. Saben los rebeldes que muchas cosas hacen falta para dignificar su territorio, que no alcanza con que haya luz y mejores calles, que más bien tiene que ver con construir un horizonte común, una identidad que trascienda el barrio, para que no quede solo en una experiencia, para que se replique en otros territorios, para que otros tomen el ejemplo, tomen las riendas de su destino. Y en eso, los territorios rebeldes tomaron el ejemplo de los insurgentes del norte, que nunca va a alcanzar con una porción de territorio, que la lucha era por poder construir una nueva ciudad, que era esa nueva ciudad de la que hablaban, la ciudad futura, hacia donde iban desde la dignificación de su propio territorio rebelde. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.

Bueno, tenemos, el primer segmento es de, son las noticias insurgentes. Tenemos al vivero de Palme, que justamente está el, la editorial fue dedicado para ellos. También tenemos novedades, o sea, viene todo de Empalme, que es el distrito, tanque comunitario, y ahora vamos a estar en una comunicación telefónica con uno de los compañeros, y el plan de seguridad territorial, que también el alumbrado avanza y las instalaciones y todas esas cosas, y también tenemos novedades del tambo, esto en Noticias Insurgentes. También tenemos las noticias de la semana, María Cash, bien, poco. Y también tenemos, a ver, ayúdame en esta porque no me va a salir. Dale, lee lo que te tiene que salir. No, pero dice, a ver si lo digo bien, Shanahan, algo así, ¿o no? Shanahan, es uno de los grandes especuladores inmobiliarios de esta ciudad. Seguramente lo conoces, por ahí no podés pronunciar el nombre, pero es alguien de quien hemos hablado mucho también a lo largo de la historia del movimiento. Seguimos, Pelu, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos quién es quién, tenemos un audio del debate que se estuvo dando el sábado pasado por Canal 5. Lo quiero escuchar y después hacer mi comentario porque bueno. Y esto es el, tenemos el audio del debate de los gobernadores, de los futuros o los. Sí, bueno, sí, digamos. Ahí está, los candidatos. Disculpa, estoy. No, me falta agarrar ritmo, perdón. Sí, lo que pasa es que hacer este programa requiere de mucha responsabilidad, mucha seriedad, y por eso trato de ponerle todo la seriedad posible. También tenemos las ideas de poder, bueno, ya está, digamos, esto es para lo de los candidatos, es para analizar un poco y ver cómo viene la situación en Santa Fe, que da para hablar un montón, así que te paso la postal. Dale, gracias Pelusa, y te comento cómo vamos a estructurar un poquito el programa de hoy. Vamos a arrancar al berre, al revés, como se suele decir. Digamos, vamos a empezar un poco con esta idea de la noticia de la semana, que hay dos, que vamos a ver, primero vamos a trabajar una, después si nos entra vamos a trabajar la otra, pero me quiero detener en esta particularmente, ese nombre que a vos te costaba mucho decir, Shanahan, Gustavo Shanahan. Digamos, es un personaje de la ciudad de Rosario, digamos que es uno de quienes empezó con este tema de la especulación inmobiliaria, la construcción de barrios privados. Él con muchos de sus socios o de sus allegados los tenemos muy cerquita, los vemos a menudo. El otro día hasta casi que forcejeamos con uno de ellos que quería hacerse un poco el matón. Pero bueno, ese es un poco esta radiografía así, a vuelo de pájaro, a grosso modo, que sería este personaje Gustavo Shanahan. Muy conocido, digamos, primero, entre otras cosas, muchos lo habrán quizás sentido nombrar porque tuvo que ver con el puerto, fundió el puerto, digamos, tenía la licitación del puerto, y es un tipo del que se habló mucho, sobre todo con, y un muy amigo de la señora Mirta Levín, de la secretaria de Planeamiento de esta ciudad, porque juntos, digamos, habían establecido esta idea del convenio público-privado y lo que mostraban así a viva voz, tanto en la ciudad como en la provincia y en el mundo incluso, tenía que ver con el ícono del convenio público-privado, que era los pasos del jockey, ¿está? Eso más o menos algunos, los que vamos siguiendo las tramas, los que nos vamos siguiendo las asambleas, seguramente lo conocemos o lo hemos oído nombrar. Al que no sabe, le cuento. Los pasos del jockey, también conocido, y este es el nombre que le gusta dar a Mirta Levín, al intendente y a todos sus secretarios, se llama el Parque Habitacional Ludueña. El famoso Parque Habitacional Ludueña, del que tanto se habló. Si le suena, señora, si le suena, señor, también por ahí, por ejemplo, se jugó el Mundial de Hockey, ese que se vistió la ciudad de hockey, de las leonas y todo lo demás, se había hecho en ese mismo complejo, digamos, en una cancha de hockey que se había desarrollado a tales fines. Como estoy con los conectores. Pero bueno, en ese sentido, este Parque Habitacional Ludueña o este jockey, básicamente son una especie de cuatro barrios integrados, compuestos por y conectados por puentes bastante ostentosos, por decirlo de alguna manera, hacen recordar un poco a los puentes medievales, esos que uno cruzaba de castillo al resto de la sociedad. Yo tampoco, pero he visto en algún que otro libro o diario, qué sé yo. No sé, Pelu, no me confundas en este relato que estoy tratando de hacer. Entonces te contaba, los pasos del jockey son estos cuatro barrios privados bastante integrados, donde la idea del convenio público-privado, como todos sabemos, tiene que ver con que el privado hace algo, generalmente barrios privados, barrios abiertos, como en este caso, los pasos del jockey, y a su vez dejaba una contraprestación, digamos, el convenio privado, la parte privada vendría a ser este buen hombre, y la parte pública la haría es el convenio que firma con la municipalidad, más puntualmente con la secretaria Mirta Levín, nuestra gran estimadísima secretaria Mirta Levín. ¿Qué pasa? Lo que el movimiento sale a denunciar en su momento era que la parte pública, digamos, que venía a ser una escuela, algunas viviendas, incluso la cancha de hockey, era parte de lo público que debían hacer, digamos, habría que detectar cuán público puede llegar a ser esa cancha de hockey y demás. Todo eso, que un centro de salud incluso también estaba planificado, no se había hecho, no se había cumplido en término con lo que indicaba la ordenanza. Un convenio público es una ordenanza donde dice los pasos que hay que ir siguiendo. Este hombre, evidentemente, esa plata no la puso ahí, digamos, no la llevó a buen puerto, que hubiera sido buen puerto, digo, para la Municipalidad de Rosario. El convenio público-privado exitoso hubiera sido eso. Entonces salimos a denunciar que la parte pública de ese convenio jamás se había cumplido, digamos, se había retrasado, se habían hecho modificaciones en la ordenanza, se había cambiado algunas cosas en pos de la cancha de hockey, se había acelerado la cancha de hockey porque se venía el mundial, había que mostrárselo al mundo, entonces habíamos frenado la escuela, habíamos frenado el centro de salud y una serie de desmanejos bastante interesantes que el movimiento en su momento se encargó de denunciar públicamente. Algunos recordarán eso que fue el libro negro del convenio público-privado, que era una publicación donde justamente explicábamos todos estos desmanejos. La semana pasada nos desayunamos con una noticia, debo ser sincero y debo decir una grata noticia para los que estamos en contra del convenio público-privado, digamos, para los que pensamos que el crecimiento de las ciudades es insostenible que pase por allí, que tenía que ver con que nosotros siempre decíamos que la parte pública era la que estaba fallando, la que no se cumplía, digamos, que los tipos estos, digamos, los especuladores especulaban tanto que le sacaban cosas a la parte pública para ponérsela en la parte privada, en los barrios privados, en los barrios cerrados. Bueno, Pelu, tengo la oportunidad de decirte ahora, digamos, en vivo y como primicia exclusiva, porque no creo que muchos medios lo hayan levantado esto, porque no es algo que a muchos medios les interese, e incluso no es algo que muchos medios puedan salir a decir, como lo estamos diciendo nosotros, seguramente. Eso que parecía que al interior del barrio privado, que a la parte privada, que la especulación triunfaba, digamos, y que eso crecía, no fue tan así. Como te decía antes, la semana pasada nos desayunamos con la noticia de que este señor, Gustavo Shanahan, esto es fuente.biz, digo, hasta por cuestiones jurídico-legales, esto lo estamos levantando de .biz, un medio que también responde a ciertos intereses, donde esta noticia básicamente lo que relata es que este señor, Gustavo Shanahan, ha sido separado del fideicomiso de los pasos del jockey porque parece que no se habían hecho las obras que había prometido. Pero te estoy diciendo ahora adentro del barrio privado, digamos. Muchos de los vecinos de esos barrios, por llamarlos de alguna manera, digamos, de los vecinos que viven en los barrios privados, habían formado un fideicomiso. Un fideicomiso es ponemos un poquito cada uno, hacemos una torta grande y con eso vamos generando inversiones, vamos haciendo, por ejemplo, un barrio privado. Parece ser que este señor, que era el que quien lideraba ese fideicomiso, digamos, era quien era un poco el director de fideicomiso, ha tenido una serie de desmanejos. Ha generado deudas de ese fideicomiso que ascienden a los 5 millones más o menos, a los 3.5 millones, digamos, dejó de hacer aportes y los socios lo expulsaron del fideicomiso. Incluso nos llegó por otras fuentes que dentro de esos barrios privados todavía, digamos, por ejemplo, cuando llueve, se levanta agua de las napas y hay olor a ya sabemos qué. Ah, mierda, vamos a decirlo, ¿por qué no? Si nosotros muchas veces en nuestros barrios se genera un poco de ese olor cuando se levantan las napas, es interesante pensar que eso suceda también en un barrio privado. Si querés, Pelu, te dejo que hagas alguna conclusión, alguna síntesis y después seguimos trabajando ese tema, o no, como usted quiera. Creo que es un tema muy como muy complicado de hablar y digamos, lo que hace Gustavo, vamos a decirle Gustavo porque no me sale el apellido, es esto, digamos. Se ve que no cumplió con lo que le prometió a todos los socios, el fideicomiso, a toda la gente que estaba ahí con él. Y ellos mismos enojados y por la falta de servicio y todo, que nunca se dio ni nunca puso en marcha este personaje, lo terminaron expulsando de su propio negocio y del propio riñón, digamos, desde adentro fue sacado de vuelo, como se dice. Y bueno, veremos para qué rumbo toma. Y por lo que se ve y lo que se dice, todo lo que toca lo tira abajo, lo funde, así que no sé cuánto más negocio puede hacer. Exactamente, y aquí hay que poner el acento en esto. Digo, me parece que el gran caso de proyecto de convenio público-privado que había enarbolado la Municipalidad de Rosario, que había salido a vender, que había hecho suplementos especiales en importantes periódicos de la ciudad, ha fracasado, ha naufragado, y no solamente porque no funciona lo público, la contraprestación o la contraparte, como lo queramos llamar, sino que ha naufragado hasta en su propio espíritu. Digo, los que participaron de la parte privada, que uno dice estos tipos ganan siempre, no, parece que no fue tan así. Me estoy refiriendo a los vecinos, a los fideicomisarios que compraron un pedazo, que participaron de ese fideicomiso. Evidentemente la especulación roza el nivel del no sé, no quiero hacer ni psicología barata ni, pero digo, parece ser algo bastante grave la especulación. Digo, se especula con todo, se especula hasta con los pares, que eso me parece que es lo que hay que destacar de esta noticia. Digo, que se especule con lo público, con la ciudad, con el Estado. Evidentemente el Estado para los privados es esa mina de recursos donde hay que instalarse y hay que empezar a saquearla, hay que empezar a vaciarla. Ha pasado mucho en nuestro país en la década de los 90 y sigue pasando, por qué no decirlo. Pero digo, es importante también hacer esta reflexión. Digo, la especulación llega a un grado tal de enquistamiento, quizá en la psiquis de estos personajes, que hace que se especule hasta con los pares, hasta con aquel que seguramente comparte una vereda por medio el barrio privado y sus lujos, digo, y su olor a mierda también, ahora nos estamos enterando. Y eso me parece interesante a destacar. Te voy a leer, Pelu, para no faltar a la verdad y para hacerlo más riguroso y estricto posible con esta noticia, algunos fragmentos. Dice así: separan a Shanahan del fideicomiso del Jockey para salvar al country los pasos. Era el principal inversor y lo administraba, pero acumuló cheques rebotados por 3.5 millones de pesos. O sea, 3 palos y medio, 3 millones y medio de pesos son los que le rebotaron los cheques. ¿Dónde está esa guita, digamos? Dejó de hacer sus aportes, se le rebelaron los socios y la falta de servicios hizo enojar, quiere decir acá el que escribo, a propietarios de lotes. Ahora, un nuevo piloto capea la tormenta. Dice: la Sociedad Anónima Proyectos Urbanísticos, que controla el fideicomiso del Jockey, separó de la conducción a su presidente Gustavo Shanahan y puso en marcha una profunda reingeniería financiera para evitar el naufragio de los pasos, el mega country de 190 hectáreas que se desarrolla frente al Carlos Pellegrini y al Jockey. La situación financiera del emprendimiento se tornó insostenible, escucha esto, luego de que Shanahan, el principal inversor del negocio y hasta ahora su administrador, dejará de hacer los aportes comprometidos al fideicomiso para obras de infraestructura, cerca de 500 mil pesos al mes, provocando que se llegue a acumular una deuda, lo remarco, de 3 millones y medio de pesos en cheques rebotados que se emitieron para el pago de proveedores y constructoras. O sea, hay un agujero enorme así en los pasos del Jockey y hay que salir a taparlo. Escuchate esta, Pelu, que te va a interesar porque vos sos un gran conocedor y un gran amigo de la Fundación Libertad. Dice así, el grupo de los 6 empresarios que más intereses tienen en el proyecto, en su mayoría vinculados a los negocios bursátiles de la Bolsa de Comercio, digamos, corrió a Shanahan del directorio de proyectos urbanísticos para nombrar en los próximos días un nuevo presidente. Y contrató al estudio de contadores de Marcelo Fernández, anoten ese nombre, para que, bajo una figura asimilable a la de un CEO, CEO, lo voy a explicar. CEO es como el director de una gran empresa, digamos, es el, una especie del manager de una gran empresa, digamos, es muy nombrado en estos días. El CEO de Clarín es Mañeto. Entonces, decíamos, Marcelo Fernández, para que bajo una figura similar a la de un CEO, este se encargue de la reconstrucción institucional del fideicomiso. ¿Está? Marcelo Fernández. ¿Quién es Marcelo Fernández? Marcelo Fernández es el tesorero, es aquel que hace las toda la cuestión de finanzas y todo lo demás, de justamente, quien te estaba nombrando anteriormente, la Fundación Libertad. Entonces, vamos a repasar. Este señor, adepto a los conceptos de la Fundación Libertad, muy amigo, Gustavo Shanahan y toda esa gente que participa en fideicomisos, proyectos urbanísticos y todo lo demás, se equivocaron, se metieron la pata, especularon de más, no sé qué pasó, no lo vamos a develar tampoco, me parece, en este programa, pero lo importante es que los socios de ese fideicomiso lo han echado, lo han separado del cargo. A rey muerto, rey puesto, suele rezar un sabio dicho, y dicen que fueron a buscar a quien más sabe de esta cuestión, a quien más seguramente es un teórico neoliberal bastante importante, no lo conozco, pero debe serlo, que justamente no me sale, pero habita, digamos, y labura y construye seguramente la Fundación Libertad, que ya sabemos qué es, porque lo hemos charlado bastante en este programa. Un poco esa es la noticia. Se ha hecho largo, Pelu, por ahí. Esto, algún compañero que lo está escuchando, o se aburre, o no lo entiende, no le interesa, pero a mí me parecía importante marcarlo, contarlo bien, detalladamente. Digo, faltan un montón de datos, si a alguno le interesa se puede pasar por la radio, y hay un montón, pero es importante entender esto, digo, el convenio público-privado ha llegado, digo, decimos desde este humilde lugar, a una especie de apogeo bastante importante, digamos. ¿Qué pasa? Fallaba lo público, no se hacía, pero también parece que se quedan con parte de lo privado, se acumula deuda y no funciona. Digo, evidentemente esto muestra que hay desbarajustes, y lo importante es que haya pasado en el ícono, como te decía antes, del convenio público-privado, que era el Parque Habitacional Ludueña. Especulación de especuladores, porque eso es todo un tema. Sí, digamos que un especulador especule sobre el otro especulador, estamos ya en el horno, y eso da cuenta de que hasta en esos, digamos, en ese circuito y en ese entorno también hay especuladores. El que especula, el que pone la plata, este muchacho Gustavo Shanahan, que se la fue quedando porque no puede rendir cuenta de dónde está esa plata, y los otros especuladores que no, tampoco, al tener toda esa deuda no pueden empezar a rajuñar nada de ningún lado porque están todos endeudados. Así que es especular sobre especuladores, es como ladrón que roba a otro ladrón, pero estos no tienen perdón, así que lo lamento, se están garcando entre ellos. Exactamente, y después, Pelu, aparece otra noticia de la semana. Antes te decía de 3.5 millones más o menos la deuda, y fíjate el título que sale a los pocos días en la misma revista, dice: estiman en más de 10 millones ahora la deuda del fideicomiso del Jockey. Dice: la salida a la luz pública de los inconvenientes por los que atraviesa el fideicomiso del Jockey para la construcción del Cante y los Pasos disparó todo tipo de comentarios por parte de allegados al desarrollo inmobiliario. Algunas puntas recogidas ayer por Punto Biz. Dice así: supera holgadamente los 10 millones, y esa es la que se está renegociando con conversaciones avanzadas. A todo esto hay que sumarle los aportes para las obras de infraestructura que faltan terminar en el club: pileta climatizada, cancha de hockey, y empezar en los barrios: cloacas, gas, luz y agua. Precisamente la llegada del contador Marcelo Fernández como CEO sirvió para apaciguar los ánimos, producto de su seriedad y profesionalismo. O sea, le enarbolamos a esta figura de Marcelo Fernández, que va a ser quien seguramente, hablando mal y pronto, como decimos nosotros por acá, va a salvar las papas de ese proyecto, ese mega proyecto que parece que no va a ser tal. Te tiro algunas frases que es interesante. Dice: los cultores del San Shanahan, se ve que ya se le decía el San Shanahan, señalan que la misma tensión hubo en los tumultuosos comienzos de Aldea, desarrollo inmobiliario en el que hoy sus lotes cotizan en oro, y algo se parecen ya que hay actores que se repiten en los mismos negocios. O sea, este señor se ve que en su, primero que fue uno de los fundadores de Aldea, digamos, fue quien arrancó con toda esta movida. Parece que esos mismos desbarajustes hubo allá por el comienzo. Ojo también a los que andan comprando por aquí cerquita, digo, porque como vos decías, quien roba un ladrón tiene señal de perdón, pero además quien roba una vez, como que medio que sigue, ¿no? No, es bastante un vicio interesante. Dice entonces, bueno, que supera ampliamente, diría esta fuente, digamos, de Punto Biz, los 10 millones de pesos, la deuda del fideicomiso del Jockey. No, uno no quiere regodearse o decir, mirá cómo les va mal. Pero es interesante realmente pensarlo, es interesante realmente ponerlo de manifiesto, porque evidentemente las cosas no son tan prolijas o tan hermosas como nos contaba Mirtha Legrand en todos sus congresos. Sería importante ver cómo a partir de ahora sigue también Mirtha Legrand comentando acerca del Parque Habitacional Ludueña. Su parte, por decirlo de alguna manera, ya había fracasado, ahora ha fracasado la otra. Vamos a ver con qué lo levantamos. Si te parece, Pelu, vamos a un tema musical, que quiero ver si Aye me consiguió lo que yo le había pedido de Juan Manuel Serrat. No lo tenemos, qué lástima, porque venía muy a colación y lo quería compartir, pero vamos a ir con otro. Vamos a estirar un poco porque nuestra locutora está hablando por teléfono. Es operadora, productora, y acá le vamos a seguir estirando hasta que este es el temita musical. Decime, Pelusa, por favor, tu número de teléfono, porque me interesa ver si hay algún comentario. Número de teléfono, te querés comunicar aquí ahora, lo podés hacer al 156-16-77-69. Es el directo para que te comuniques, de tu opinión y digas lo que tengas ganas de decir. 156-16-77-69 es el directo para que te comuniques aquí y ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Y vamos a ver si ya tenemos el temita musical. Seguimos estirando. No. Sí. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, tu amor te salva. Traté de salir. Bueno, y seguimos con más aquí ahora, después de esta noticia que la laburamos un rato, pero que nos parecía bastante importante trabajarla. Bueno, te contamos, esto es aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde de tu dial. Como todos los sábados de 12 a 14, de 12 y media a 14, estamos siempre acá los sábados y no puede uno, está el otro y así nos vamos... dividiendo las tareas, que son muchas y están buenas todas. Bueno, te cuento, Pelu, que como ya muchos saben, digamos, porque muchos participan, en algunos puntos, conozco yo personalmente el de la ferretería de Nelson, ahí de... En la pollería de Norma y en la pescadería que está al lado de la pollería de Norma, pescadería Aldengués. Bien, entonces, en la pollería de Norma, un saludo grande para Norma, en la pescadería El Dengue, un saludo grande para El Dengue, no, mentira, un saludo grande para los muchachos ahí de la pescadería, y en la ferretería de Nelson, en Los Changos también está, hay unas urnas, digamos, donde hay unos papelitos lindos, digamos, diseñados, que son, dicen Radio Rebelde, y un poco la idea es, como decimos siempre, esto del periodismo ciudadano, digamos, que vos nos dejes tu mensaje, lo que quieras escuchar en esta radio, podés pedir un tema, podés pedir una temática para trabajar, podés hacer algún reclamo, y bueno... Podés dar tus servicios, exactamente, también puede funcionar como un clasificado, digamos, popular, donde alguno pueda vender algún servicio o ofrecerse para cierto trabajo. Y bueno, tenemos algunos recogidos en la ferretería Nelson, digo yo, sí, muy bien, la pegué. Y en la estos son de la pollería de Norma. Así que bueno... de la pollería Norma nos llegan algunos mensajes, te los leo, Pelu, porque la idea es justamente hacerlos públicos, si no esto no tendría sentido. Dice así: hola, soy Yamila de Buenos Aires, estoy muy apenada por la muerte de Facundo Cabral, un gran luchador por la justicia social, dice Yamila. Bueno, muchas gracias, Yamila, por comunicarse, lo hizo el 15 de julio, hace algunos días, y claro, evidentemente hacía muy poquito que había fallecido, que había sido asesinado, mejor dicho, un gran cantor popular, un gran cantautor, a mí me gusta mucho, como fue... ¿Cómo va a seguir siendo? Seguramente Facundo Cabral. Ahí le vamos a decir a Aye que vaya preparando algún tema de Facundo Cabral. Seguramente hay muchos compañeros, vecinos y vecinas de acá del barrio, quizá más grandes, digamos, porque evidentemente, o parece ser, ¿no?, que es música, es un estilo más de antaño, digamos, que de gente por ahí un poco más grande seguramente lo conoció y mucho. Y yo estoy de acuerdo también que fue un gran luchador, digo, porque las canciones de Facundo Cabral siempre traían alguna crítica aparejada. A mí me parecía un tipo muy muy piola, digamos, muy muy interesante. Sobre el final de su carrera y de su vida artística había tenido algún acercamiento quizá más místico, más religioso, pero siempre desde una perspectiva, digamos, más de igualdad, de equidad, de justicia. Así que bueno, un saludo grande para Yamila y también un honor, un humilde honor desde aquí, desde Radio Rebelde, a don Facundo Cabral, que por lo menos a mí me acompañó bastante en mi infancia. Digo, me gustaba mucho sentarme y escucharlo con mis viejos, que eran un poco los que lo escuchaban. Y después, bueno, hay otro mensaje de... Sabes que no lo entiendo el nombre, pero dice R. Romina, calculo que debe ser, perdón, pero hasta pone su número de documento, pero realmente no puedo leer el nombre. Después ahora veo a ver si vos lo descifrás, pero no puedo yo. Lo que dice Ramona o Romina, está bien. Lo que dice Ramón o Romina, exige un poco de más seguridad para nuestro barrio y limpieza. Digamos, podemos hablar con Romino, con Ramona, acerca de la seguridad territorial y este nuevo paradigma que el movimiento está tratando de inaugurar. Seguramente en algún programa lo vamos a estar trabajando con más intensidad. Gracias. Entonces, Romina, Ramona o esta señora, y disculpas, vamos, si podemos hacer un poco la letra más legible sería interesante. Y después nos quedan algunos pedidos de temas. Dice, con la misma moneda, pide Karina de... Aquí quizás yo me equivoque leyendo. Yo lo que interpreto acá dice los guachiturros. Pero bueno, yo no, la verdad, la primera vez que lo escucho nombrar y me causa un poco de gracia. Pero entonces, con la misma... Perdón, ya me tenté y cuando yo me tiento no paro. Pero entonces, con la misma moneda nos pide Karina. Asumo... Sí, o Karina será la cantante. Bueno, muchas gracias por ayudarme. Con la misma moneda de Karina... Y firma entonces los guachiturros, que será una especie de banda, de pandilla, no sé qué serán los guachiturros, pero... Ah, es un grupo de cumbia, me apuntan acá. Así que bueno, entonces vamos a estar pasando seguramente para... ¿Con la misma moneda? O los guachiturros. Y evidentemente los guachiturros están sonando bastante, se ve que en las radios, porque dice... Otro mensaje de alguien que no lo firma, dice, quiero que me pasen los guachiturros y la zorra. Yo calculo que son dos bandas, o una señora será la zorra, una cantante popular, la zorra, y una banda, suena más pandilla, esto es los guachiturros. Entonces, No, mentira. Vamos a estar pasando seguramente en algún momento los guachiturros, si están... Si son tan en la mezcla. La mezcla es el espacio exclusivo de los guachiturros. Ahí donde están los guachiturros. Bueno, después de esta pequeña digresión, y perdón si ofendí a alguien con la idea de los guachiturros, vamos a seguir con más aquí ahora. Tenemos varias comunicaciones, ya se nos queda muy poco programa, cada vez se acorta más este programa. Quizá hay que empezarlo un rato antes. Sí. No me retees, Pelusa. Nos queda exactamente media hora de programa. Y yo voy a hacer un pasaje, los voy a dejar con el mejor conductor de Radio Rebelde hasta el momento, que es el señor José María Escobar, para poder laburar ahora lo de las noticias insurgentes. Yo ya me doy por hecho, habiendo trabajado la noticia que trabajamos en el primer bloque, si te parece, Pelu, lo cortamos con un tema de Facundo Cabral. Creo que vamos a pasar el éxito más importante de Facundo Cabral. Este Pelu, mira. Es muy interesante, si me permitís un minuto, quizá esto ya está fuera de agenda y totalmente sacado de contexto, pero lo voy a contar. Porque el otro día me gustó mucho, Facundo Cabral, además de un gran cantante, era un gran contador de anécdotas. A los jóvenes, a los que manejan la computadora, los invito a que busquen en YouTube o en alguno de esos sitios donde se pueden ver videos... Anécdotas relatadas por Facundo Cabral, porque realmente las cuenta con una precisión y con un nivel de detalle que a mí me asombró siempre, y es un gran orador, un gran contador de anécdotas. Vos sabés, Pelu, que el tema por ahí más popular de Facundo Cabral se llama No Soy de Aquí. Digamos, es un tema muy, muy famoso, que contaba justamente, precisamente, el mismo Facundo Cabral, que ha sido grabado en todos los idiomas. Digamos, es casi una imprecisión decir en todos los idiomas, pero realmente parece que fue así. No sé cuántos idiomas existen, y parece que en todos, o en casi todos, para no faltar a la verdad, ha sido grabado este tema, que es un gran clásico, digamos, que habla justamente de, yo estimo que de él, digamos, pero de un tipo que no es de aquí ni es de allá, digamos, que como que habla de un mundo, me parece, sin fronteras, de una cuestión más hermanada en toda la humanidad y en todos los países de todos los continentes. A mí es un tema que me gusta mucho. Y el otro día en un programa recapitulaban una anécdota que contaba él de cómo había escrito ese tema. Y dice que él estaba en un bar, que estaba festejando no sabe bien qué, y se había tomado pero 10.000 vinos, ponele. Estaba en un estado de borrachera absoluta. Entonces lo acercan a un piano y dice que él se pone a... Ni sabía qué había hecho. Él recuerda que lo habían acercado al piano y hasta ahí nomás. Al día siguiente dice que se levanta y mucha gente de la que había compartido con él esa cena, ese festejo, dice que lo felicitaba por lo que había cantado la noche anterior. Y él decía, puta, pero yo no canté nada la noche anterior. No se acordaba, tenía una mamadera tal que no se acordaba. Hasta dice que se lo cita en un bar Jacobo Timerman, digamos, que es un gran periodista de nuestro país, asesinado por la dictadura militar. Su hijo, Timerman, ahora es el actual canciller de nuestro país, digamos, el actual ministro de Relaciones Internacionales. Y dice que le entrega un cassette. Y le dice, mirá, justo ayer cuando arrancaste se me dio por grabarte y le dejó un cassette. Y ahí estaba justamente este tema, No Soy de Aquí ni Soy de Allá, que ha sido pero mundialmente famoso. Vos vas a cualquier lado y ese tema lo cantan, realmente es así. Y fue así, nació en una borrachera y de un tipo se le ocurrió grabar, si no, ese tema no existía, digamos. Así que eso me parece que era una linda anécdota. Entonces, vamos con No Soy de Aquí ni Soy de Allá, de Facundo Cabral, una especie de homenaje y también un regalo a Yamila, que es de Buenos Aires, pero quizá todavía sigue en Rosario. Y después seguimos con Noticias Insurgentes, hay mucho para trabajar acá sobre el territorio insurgente, de la mano de Pelusa o más conocido como José María Escobar. Yo me despido hasta el sábado que viene, pero no se desprendan porque sigue el compañero. Vamos allá y después seguimos con más. Y ahora. Pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi color de identidad. Estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguida, Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad. Dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Bueno, seguimos en esto que es aquí ahora. He tomado la aposta. El compañero Tony me ha dejado su lugar. Ocuparlo es difícil, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible. Llegó el momento de las noticias insurgentes. Y hay novedades en Empalme Graneros, que estamos en comunicación con un compañero, que ya lo vamos a sacar al aire. Tenemos lo de los tanques comunitarios, el vivero en Empalme, que ya no está, ya en este momento lo tengo aquí al compañero Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por allá? Todo bien, por acá andamos. Tratando de llevar este programa que se llama aquí ahora, adelante con toda la seriedad que se merece este programa. Víctor, vale. Están pasando cosas en Empalme y cosas buenas. La verdad que nosotros también desde aquí, desde el territorio insurgente, queremos saber cómo van todas las cosas por allá. ¿No querés contar un poco? Exactamente. Bueno, básicamente un poco la idea era poder salir en su programa, que la verdad que un orgullo poder salir al aire unos minutos con ustedes, y un poco la idea era poder contarles cómo veníamos trabajando acá en el territorio rebelde, que está pegadito inclusive a nuestro territorio insurgente, contarles básicamente que estamos laburando sobre una especie de campaña que se llama la campaña El Digno Empalme, que si se es muy similar a lo que allá en el norte los insurgentes hablan de seguridad territorial, que tiene que ver un poco con poder dignificar el territorio en el cual habitamos. Y básicamente lo venimos laburando en dos líneas, si se quiere, importantes, que una tiene que ver con la autogestión misma del territorio, que quiere decir, digamos, todas esas cuestiones que se pueden solucionar con la organización del barrio, ya sea la instalación de tanques comunitarios, la puesta al poste de luz para mejorar el tema de la energía, y otro de los ejes también fundamentales tiene que ver con la gestión con el Estado, en este caso el Distrito Noroeste, que venimos trabajando hace ya 3 meses con algunos resultados, otros más o menos, obviamente con los tiempos que tienen ellos y también con las urgencias que tenemos en nuestro territorio. Y en ese sentido fuimos desde arreglando, mejorando una cancha de fútbol que básicamente muchos conocen acá en el territorio rebelde, que era hace 2 años era un basural, y un poco la idea fue armar un polideportivo con la campaña del deporte ahí de las patrullas rojas de nuestro movimiento, que justamente hoy estamos instalando los arcos. Así que ya mañana los que se quieran venir van a poder jugar y disfrutar un poco el día. Y en sí también lo que estamos laburando en esto de la dignificación del territorio con otra de las campañas, que es la campaña de agroinsurgencia, es la puesta en marcha de un vivero. Posiblemente, adelanto alguien aquí ahora, que posiblemente en 3 semanitas estaremos inaugurando nuestro segundo vivero del Movimiento Giros acá en el territorio rebelde. Así que, a grandes rasgos, es básicamente eso. Estamos trabajando muy fuerte en lo que es lo colectivo, sobre todo en lo que es la gestión de los servicios que acá hacen falta, agua, luz y ese tipo de cuestiones, tanto por un lado con la organización misma del territorio que supimos generar, y por otro lado, bueno, esto de las gestiones con el Estado, el Distrito Noroeste. Contale a la gente cómo es también lo con esto de que, digamos, que faltan los servicios, falta el agua, falta la luz. El agua, yo sé que se han colocado unos tanques comunitarios. Exactamente, sí. Hace aproximadamente, si no me equivoco, 3 meses empezamos también laburando con la comunidad COM de acá de Empalme Graneros y con otros actores del barrio, empezamos a instalar mediante la problemática del agua que había surgido un poco en lo que fue enero, febrero y marzo, empezamos la gestión de la colocación de 7 tanques comunitarios en toda la zona de Empalme, no solamente en la nuestra, sino bien apuntando a otra zona como es Cayo Lavarría y ya más la comunidad COM. Y ahora, posiblemente la semana que viene podamos instalar 3 tanques comunitarios más en lo que va, que es Sorrento, entre Cuyan y Garzón, más o menos, que es la zona donde nuestro movimiento viene trabajando ya hace unos añitos atrás. Lo interesante es también el nivel de participación de acá de los vecinos en cuanto a solucionar concretamente el problema del agua, que también nosotros sabemos que lo del tanque comunitario en sí es un, si se quiere, una solución paliativa. Ahora estamos tratando de ver la posibilidad de poder instalar caños con canillas individuales en cada casa, que eso ya sería un avance bastante importante de nuestro movimiento, por lo menos en lo que respecta a servicios. Y con el tema del alumbrado y la luz, ¿qué novedades tienen? ¿Cómo va eso? Con respecto a lo del tema de la luz, un tema bastante complicado porque en ese sentido la empresa de energía no puede trabajar en los territorios donde no son urbanizables, como el caso de Empalme, ya le habrá pasado a ustedes también a Cerno Valverde, sí, y lo sabemos bastante. En cuanto el distrito en este caso pueda hacer algún mejorado de calles, que lo venimos trabajando hace 2 meses sin resultados todavía, lamentablemente, entonces un poco lo que hicimos era, también solución paliativa, si se quiere, fue poder levantar los cables para no correr peligro en cuanto a que pase un camión medio alto y pueda romper algún cable y eso traiga algún perjuicio para algún vecino. Por lo pronto lo que hicimos fue instalar alrededor de 14 o 15 postes para poder levantar los cables. Estamos esperando obviamente que nos puedan arreglar la calle principal, que escuchen en este caso, para que luego, bueno, posteriormente la empresa de energía pueda hacer su trabajo más regular en la zona, que digamos que sea un servicio de calidad y que sobre todo sea seguro en cuanto a lo que es el tema de las conexiones y demás, para que no haya ningún perjuicio a ningún vecino que pueda tener algún accidente que se pueda evitar. Y en el arreglo de la calle Cuyen, que es la principal, digamos, que es la que atraviesa todo el territorio rebelde, ¿cómo va eso? ¿Qué perspectivas tienen de cuándo se va a dar o qué le dicen, digamos? Y mira, es un tema bastante complicado porque hace, como ya te dije hace un ratito, hace 2 meses que lo estamos trabajando con el distrito, que lo hemos marcado como prioridad, inclusive en un plan que le hemos presentado al coordinador del distrito noroeste de acá, de que nos compete a nosotros, y bueno, siempre hay idas y venidas. No, él nos dio su, por lo menos nos dio su definición de querer hacerlo. El tema es que bueno, después en lo cotidiano la máquina no aparece, nos va a hacer una parte, por ejemplo han hecho todo el zanjeo de nuevo, han limpiado lo que es la zanja, pero el problema que es más importante, que inclusive no solamente no pasa la empresa de energía, sino que a veces se le cuesta mucho al camión de la cuba de agua, de ahí de Agua Santa Fecina, poder entrar cuando llueve. Entonces nosotros, como organización acá del barrio, lo hemos puesto, digamos, como punto relevante a trabajar. Hasta ahora no hemos tenido resultado. De hecho, el lunes pasado tuvimos una reunión de nuevo con el coordinador del distrito, en el cual se comprometió esta semana empezar, y solamente, bueno, como te contaba anteriormente, hicieron el sanseo, todavía no han traído la máquina, esperamos la semana que viene que puedan empezar a trabajar más con las máquinas, poder tamizar todo lo que es Case Cuyan, porque es fundamental, inclusive no solamente para lo que es el tema de los servicios, sino que cuando llueve también cuesta mucho salir de ahí, porque hay muchos pozos y hay muchos montículos de arena. Entonces, nosotros inclusive lo que hemos hecho, hemos corrido con los vecinos, la organización que se generó a partir de los servicios, hemos corrido todos los montículos para que cuando las máquinas caigan a esta zona del barrio puedan trabajar lo más cómodamente posible. Obviamente hay una parte, como te contaba al principio, que la puede garantizar la organización del barrio, como poner un tanque comunitario, inclusive correr los montículos, pero hay otra parte que la tiene que garantizar el Estado por dos cuestiones. Por un lado, porque nosotros no lo podemos hacer, porque básicamente no tenemos una pala mecánica, una máquina. No cuentan con las herramientas, digamos, para... Claro, y segundo, que esto me parece que está bueno marcarlo, el tema de la responsabilidad del Estado y el rol que juega, porque en Palme Granero, al igual que varios territorios de las periferias, inclusive como Nueva Alberdi, son territorios postergados, muchas veces con negligencia y otras con alguna intencionalidad política de dejarlos relegados del mapa, y entonces nosotros vemos que más allá de la voluntad que se puede generar a partir de una organización territorial, también sabemos que el Estado es responsable y se tiene que hacer cargo de garantizar de mínima los servicios que muchas veces son derechos básicos. El tema del agua no es un servicio, sino que es un derecho básico, al igual que tener una calle que sea transitable, desde que entre una ambulancia, los bomberos, o el simple hecho de poder caminar por la calle y que no sea cuando llueve todo un barro, un lodo. Entonces también queríamos marcar esto nosotros, ahora que estamos saliendo para todos ustedes, poder marcar esto, que nosotros vemos también el rol que tiene que jugar acá el Estado es fundamental, porque, digamos, no se puede pensar ninguna gestión y no se puede pensar ningún barrio sin la presencia fuerte de un Estado que, por un lado, intervenga y que también, por otro lado, pueda solucionar cuestiones que son básicas, que nosotros creemos que son básicas. Bueno, Víctor, gracias por la comunicación, gracias por la información de Empalme, y mucha suerte y mucha fuerza desde acá, del territorio insurgente. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, de nuevo, por habernos sacado al aire. Para nosotros es, digamos, Radio Rebelde, un medio de comunicación muy importante, y sabemos que llega a toda la zona norte, y bueno, estamos a su entera disposición para cualquier cosa, ya saben. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor. Nos estamos viendo en la lucha, compañero. Dale, hasta luego, compañero, y saludo a todos allá. Chau, chau. Bueno, así pasaba nuestro compañero, y la información, las noticias insurgentes desde Empalme, de allí, desde el territorio rebelde, que poco a poco también está tratando de dignificar Empalme, ahí con los compañeros, y que un abrazo muy grande para eso. Y pasa como pasa en todos lados, el Estado nunca está presente, el Estado siempre mira para otro lado, alguien intenta construir, alguien intenta mejorar algo, y el Estado, como siempre, y como lo ha hecho hasta ahora, siempre te mete palos en la rueda, no te deja terminar de construir, por conveniencia propia o por conveniencia de terceros que no tendrían nada que ver. Vamos a la música. Después volvemos porque le seguimos dando curso a este programa que es aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Vamos, allá. Thank you. tijera sonando, antiguo respiro en la boca. Besos, besos de mi razón. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia. Bueno, y seguimos aquí, en esto que es Aquí Ahora, y seguimos teniendo noticias insurgentes. Creo que esta ya nos compete más aquí al territorio insurgente, y estamos contentos, la verdad que se puede decir que estamos contentos, porque gracias al Alacampe, que se dio allí casi a principio de años, hemos, en esto, digamos, en este proyecto de seguridad territorial que le hemos presentado a la municipalidad para dignificar el barrio, se está haciendo ver, digamos, se está cumpliendo, de poco a poco se está cumpliendo, ya ahí están colocados los primeros postes del alumbrado público, digamos. Sí que vamos a tener un territorio insurgente iluminado para toda la gente allí del territorio y de zona rural, digamos. Y que está por calle Buchar y, bueno, y todas las que, digamos, las cortadas que van de ahí, que no me acuerdo bien ahora cómo... Los postes, bueno, sí, ahí me está tirando el dato nuestra productora. Los postes están por Buchar, digamos, están colocados por Buchar. Ya pronto irán a tener iluminación propia esos postes. Y la semana pasada también hemos tenido la suerte, le hemos ganado, gracias a la lucha, de tener luz allí también en el territorio insurgente. Luz, así que ahí en Ética está el transformador, que también le da, digamos, el transformador que le da luz ahí a la escuela y a todos los vecinos que están ahí. Creo que de a poco se está ramificando toda la luz. Hemos logrado que vaya un transformador para allá y así tengan una mejor calidad de alumbrado y digamos, y de luz. Así que por esa parte estamos muy contentos, y esto es gracias a la lucha de todos los compañeros. Estuvimos 7 días acampando, las negociaciones fueron duras, no querían aflojar nada, pero bueno, al final tuvieron que acceder y ahora están bajando todos los pedidos, ya tenemos el alumbrado pronto a realizarse, así que es lo que hay. Y tenemos también el centro digital, que ahí ya ahora funciona con normalidad al tener el transformador ahí enfrente de la escuela de Ética, así que una emoción grande y digamos, y estamos muy contentos con todo esto que estamos logrando desde aquí, desde el territorio insurgente. Eso era más o menos lo que le queríamos contar. También tenemos una invitación. Se vienen las elecciones mañana domingo 24, hay que ir a votar, y en una coproducción con Radio Universidad y Movimiento Giros se va a estar llevando a cabo un seguimiento desde las una cobertura desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, allí desde Universidad Rebelde. Perdón, estaba leyendo otra cosa. Desde Radio Universidad, junto a los compañeros de Giros, que ¿quiénes van a estar ahí? Alex El Fuso, Tomás Monteverde. Hay un montón de gente. Va a estar Daniel Sinieri, va a estar Tomás Monteverde, Alex El Fuso, Ayelen también ayudando ahí a la producción de este programa. Y esto va a estar transmitido por internet, que ya entras a la página de Giros y ahí ya va a estar el link, podés linkear ahí y escuchar eso en vivo y en directo. O lo podés hacer a través de la FM Radio Universidad, que ya me... Ya, bueno, creo que es la 103.3, si no me equivoco. Ahora estaremos verificando que lo podés escuchar desde ahí. Vamos a estar siguiendo paso a paso, minuto a minuto, el boca de urna de las elecciones de mañana. Hay que empezar a elegir bien, ya nos estamos yendo, falta poquito para que se termine este programa. Pero vamos a ver cómo elegimos, y hay que empezar a poner la cabeza en un cambio y pensar en cambiar un poco el rumbo de Santa Fe con todo lo que ya estamos viviendo. Ahí está, pueden escucharlo en la 103.3, mañana de 18 a 24 horas. Y ahí podrás hacer el seguimiento